Capítulo 9 de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant, traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 9. Han pasado 3 meses. Se había fallado el divorcio de Thurois. Su esposa volvió a tomar el nombre de Forestier, y como los Walter debían marchar el 15 de julio a Trouville, decidieron pasar un día juntos antes de separarse. Escogieron un jueves y se pusieron en camino a las 9 de la mañana, en un gran landó de viaje de 6 asientos tirado por 4 caballos. Iban a almorzar en el pabellón de Enrique IV en Saint-Germain. Buen mozo había pedido ser el único hombre de la expedición, porque no podía tragar al marqués de Casol. Pero a última hora se decidió que pasaría a buscar al conde de La Tour y Velin, a quien avisaron ya la víspera. El coche subió al trote largo por la avenida de los Campos Elíseos y luego atravesó el bosque de Boulogne. Hacía un día templado de verano. Las golondrinas trazaban amplias curvas que se creía ver aún moverse en la atmósfera clara después que habían ya pasado. Las 3 mujeres estaban en el fondo del landó y los 3 hombres de espaldas al cochero. Se atravesó el Sena, se pasó cerca del Mont Valérien, se llegó a Bougival y se siguió el río hasta el Pec. El conde Latour y Velin, hombre ya maduro, de largas patillas, que se movían al menor soplo de aire, lo cual hacía decir a Thurois, obtiene lindos efectos de viento en su barba. Contemplaba tiernamente a Rosa. Estaban comprometidos desde 1 mes antes. Jorge, muy pálido, miraba a menudo a Susana, que también lo estaba. Sus ojos se encontraban, parecían concertarse, comprenderse, cambiar secretamente un pensamiento y luego dejaban de mirarse. La señora Walter parecía tranquila y dichosa. El almuerzo fue largo. Antes de marchar a París, Jorge propuso dar un paseo por la terraza. Se detuvieron primero para ver el panorama. Todos se alinearon junto a la barandilla y se extasiaron contemplando el horizonte. El Sena, al pie de una larga colina, corría hacia Maison Lafitte como una inmensa serpiente tendida sobre la hierba. A la derecha, el acueducto de Marly proyectaba su perfil enorme de oruga de largas patas, y Marly quedaba oculto por un gran grupo de árboles. En la llanura inmensa que se extendía enfrente se veían aldeas de trecho en trecho. Los estanques de Bézinet formaban manchas que se destacaban de entre la fronda del bosquecillo. A la izquierda, a lo lejos, se erguía el campanario puntiagudo de Sartrouville. Walter declaró, «En ninguna parte hay un panorama tan hermoso, ni en Suiza lo hay». Luego anduvieron un rato, despacito, para gozar de aquella perspectiva. Jorge y Susana se quedaron atrás. Apenas se hubieron separado 1 paso, Jorge le dijo en voz baja y contenida, «Susana, la adoro, la amo locamente». «Yo también, buen mozo». «Si no me caso con usted, me marcharé de París y de Francia. Pídame usted a papá, quizá acceda». «No», replicó él con impaciencia. «Le repito por 10ª vez que no. Me cerrarán las puertas de su casa, me echarán del periódico. Ni siquiera podremos vernos. Eso es todo lo que lograría haciendo una petición en regla. La han prometido al marqués de Casol. Creen que al fin dirá usted que sí, y esperan». «Entonces, ¿qué hay que hacer?» Jorge la miró de soslayo y preguntó, «¿Me ama usted lo bastante para hacer una locura?» «Sí», contestó resueltamente. «¿Una gran locura?» «Sí». «¿La mayor de las locuras?» «Sí». «¿Tendrá usted bastante valor para afrontar a sus padres?» «Sí». «¿De veras?» «Sí». «Bueno, pues hay un medio, uno solo». Es necesario que tome usted la iniciativa, no yo. Es usted una niña mimada a quien todo se lo permiten. Así es que no se extrañarán una audacia más de usted. Escuche. Esta tarde, al volver, irá usted a encontrar a su mamá solo. Le dirá que quiere usted casarse conmigo. Tendrá una gran emoción. Se encolerizará. —No —interrumpió Susana—, ella consentirá. Diego replicó. —No, no la conoce usted. Se pondrá más furiosa que su papá. Verá usted cómo se niega. Pero usted insista y repita que sólo quiere casarse conmigo. ¿Lo hará usted? —Lo haré. —Y después le dirá usted lo mismo a su padre, de un modo muy serio y decidido. —Sí, sí. ¿Y después? —Después es cuando la cosa se complica. Si está usted bien, bien resuelta, resuelta del todo a ser mi mujercita, entonces, querida Susana, la robaré. La joven se estremeció de alegría y poco faltó para que palmoteara. —¡Oh, qué dicha! ¿Me robará usted? ¿Cuándo? Toda la antigua poesía de los raptos nocturnos, de las sillas de posta, de las posadas, todas las encantadoras aventuras de los libros se le aparecieron como un sueño presto a realizarse, y repitió: —¿Cuándo me robará usted? Él respondió en voz baja: —Esta tarde, esta noche. —¿Y dónde iremos? —Eso es mi secreto. Piense bien en lo que hace. Después de esa fuga, sólo podrá casarse conmigo. Es el único medio, pero es muy peligroso para usted. Ella declaró: —Estoy decidida. ¿Dónde le encontraré? —¿Podrá salir sola de su palacio? —Sí, sé abrir la puertecita. —Bueno, cuando el portero se haya acostado, venga a reunirse conmigo en la Plaza de la Concordia. Me hallará en un coche de plaza detenido ante el Ministerio de Marina. —Iré. —¿De veras? —De veras. Le tomó la mano y se la estrechó. —¡Oh, cuánto la amo! ¡Cuán buena y atrevida es usted! —¿De modo que no quiere casarse con el marqués de Casol? —¡Oh, no! —¿Se enfadó mucho su padre cuando le dijo usted que no quería al marqués? —Sí. Quería llevarme de nuevo al convento. —Ya ve usted que es necesario ser enérgica. —Lo seré. Miraba el amplio horizonte pensando tan solo en la idea del rapto. Iría más lejos aún con él. La robarían. Aquello la halagaba y no pensaba siquiera en su reputación, en lo horrible que podría llegar a ser su estado. ¿Lo sabía? ¿Lo sospechaba? La señora Walter se volvió. —Ven acá, chiquilla. ¿Qué haces con buen mozo? Alcanzaron a los demás. Se hablaba de los baños de mar. Luego volvieron por Chatou, para no hacer el mismo camino. Jorge no decía nada. Pensaba que, si la niña se atrevía, iba a conseguir su deseo. Desde hacía 3 meses la seducía y cautivaba dentro de la irresistible red de su ternura. La conquistaba, la ganaba, la dominaba. Se había hecho amar por ella del modo que sabía conseguirlo. Sin trabajo alguno había conquistado su alma de muñeca. Obtuvo primero que rehusara al señor de Casol. Acababa de conseguir que huyera con él. No había otro medio. Comprendía que la señora Walter no consentiría nunca en darle su hija. Le amaba aún, le amaría siempre con violencia. La contenía su frialdad, pero la sentía dominada por una pasión voraz y persistente. Nunca cedería, jamás le entregaría a Susana, pero una vez tuviera a la niña en su poder, trataría de potencia a potencia con el padre. Pensando en todo aquello, contestaba con monosílabos a cuanto le decían. Pareció volver en sí al entrar en París. Susana soñaba también, y el cascabeleo de los caballos resonando en sus oídos le fingía caminos inacabables alumbrados por lunas eternas, bosques temerosos atravesados, posadas en la orilla del camino, y la brisa de los mozos de establo en cambiar de tiro, pues no hay quien no adivine que se les persigue. Cuando el landó entró en el patio del hotel, quisieron hacerle comer con ellos. Se negó y se fue a su casa. Después de comer un poco, puso en orden sus papeles, como si fuera a emprender un largo viaje. Quemó las cartas comprometedoras, ocultó otras, escribió a varios amigos. De cuando en cuando miraba el reloj pensando, «Ahora deben indignarse en casa, Walter». Sentía gran inquietud. ¿Le fallaría el golpe? ¿Qué podía temer? Sabría sacudirse las pulgas. Pero, en verdad, que jugaba una partida muy grave aquella noche. Salió a las 11, paseó un rato, luego alquiló un carruaje y lo hizo parar en la Plaza de la Concordia, junto a los pórticos del Ministerio de Marina. De cuando en cuando encendía una cerilla para mirar la hora. Cuando iban a dar las 12, sintió una impaciencia febril. A cada instante sacaba la cabeza para mirar. Un reloj lejano dio 12 campanadas, luego otro más cerca, después dos a un tiempo, por fin otro más lejos aún. Cuando hubo sonado el último golpe, pensó, «Se acabó. Negocio perdido. No vendrá». Estaba decidido, sin embargo, a esperar allí hasta el amanecer. En tales ocasiones hay que tener paciencia. Oyó sonar el cuarto, luego la media, los tres cuartos, y todos los relojes repitieron la una como repitieron las 12. No esperaba ya. Permanecía allí pensando qué es lo que podía haber sucedido. De pronto una cabeza de mujer pasó por la ventanilla y preguntó, «¿Es usted buen mozo?». Tuvo un sobresalto. «¿Es usted Susana?». «Sí, soy yo». No conseguía abrir la portezuela tan aprisa como hubiera querido y repetía, «¡Ah, es usted! ¡Entre! ¡Entre!». Entró y casi cayó encima de él. Jadeaba sin hablar. Jorge preguntó, «Bueno, ¿cómo ha ocurrido eso?». Entonces Susana murmuró desfallecida, «Ha sido terrible, sobre todo con mamá». Diguá estaba inquieto. «¿Qué ha dicho su mamá? Cuente, cuente». «Oh, ha sido espantoso. Entré en su cuarto y le dije lo que convinimos. Palideció y dijo, «¡Jamás, jamás!». Yo lloré, me enfadé, juré que solo con usted me casaría. Creí que me pegaba. Se ha puesto como loca. Ha dicho que mañana me enviaría al convento. Nunca la había visto de tal modo. Entonces, oyéndonos chillar, ha llegado papá, que no se ha enfadado tanto, pero ha dicho que usted no era un buen partido. Como me habían encolerizado, grité tanto como ellos. Papá me ha dicho que saliera con una expresión dramática que no le sentaba muy bien. Esto me ha decidido a escaparme. Aquí estoy. ¿A dónde vamos?». Él le había ceñido suavemente el talle y era todo oídos. Latíale el corazón y sentía odio contra los Walter, pero su hija era suya. Ya verían ahora. «Es demasiado tarde para tomar el tren. Este coche nos llevará a Sèvres, donde pasaremos la noche. Mañana marcharemos a la Roche-Guyon, que es un lindo pueblecillo entre Mantes y Bonnières». «Es que no tengo ropa». «Bah», exclamó con indiferencia, «ya compraremos». El coche rodaba por las calles. Jorge tomó una mano de la joven y la besó lentamente, con respeto. No sabía qué decirle, pues no estaba acostumbrado a las ternuras platónicas. De pronto creyó notar que la joven lloraba. Preguntó con terror, «¿Qué tiene?». «Pienso que mamá debe desesperarse si ha notado mi ausencia». Efectivamente, su madre desesperaba. Apenas Susana hubo salido del cuarto, quedó su madre en presencia de Walter. Aterrada, horrorizada, preguntó: «Dios mío, ¿qué quiere decir eso?». Walter gritó furioso: «Eso quiere decir que ese mequetrefe le ha calentado los cascos. Él le ha hecho rehusar a de Casol. Le gusta la dote, pardiez». Paseó con rabia por la habitación y añadió: «Tú eres la que le atraías y mimabas de continuo. Todo se volvía buen mozo por aquí, buen mozo por allá. Ya estás satisfecha». Ella murmuró lívida: «¿Yo? ¿Yo le atraía?». «Sí», vociferó él. «Sí, tú. Todas estáis locas por él. Tú y Susana y la Maguel y las demás. ¿Crees que no veía que no podías estar 2 días sin hacerle venir aquí?». Se irguió trágica: «No te permito que me hables así. Olvidas que no me he educado en una tienda como tú». Walter quedó un instante inmóvil y estupefacto. Luego lanzó un voto a Dios y salió dando un portazo tremendo. Apenas estuvo sola, se fue al espejo para mirarse, como para ver si había cambiado algo en ella, pues le parecía monstruoso lo que pasaba. Susana, enamorada de buen mozo. Buen mozo casándose con Susana. No, ella se habría engañado. No podía ser verdad. La muchacha se había enamorado de él pensando que se lo darían por esposo. Esto lo comprendía. Pero él no podía ser cómplice de aquello. Reflexionaba, turbada como ante las grandes catástrofes. No, buen mozo no debía saber nada de la idea de Susana. Pensó largo rato en la inocencia y en la perfidia de aquel hombre. ¡Qué miserable si había preparado el golpe! ¿Y qué sucedería? Veía en perspectiva dolores y tormentos sin cuento. Si él no sabía nada, todo podía arreglarse aún. Harían un viaje de 6 meses con Susana y se acababa todo. Pero ¿cómo verle luego? Porque continuaba amándole. Aquella pasión penetró en su cuerpo como aquellas puntas de flecha que no se pueden arrancar. Vivir sin él le era imposible. Tanto valía morir. Su pensamiento se perdía en aquel laberinto de inquietudes. Sentía dolor de cabeza. Sus ideas le aparecían confusas, dolorosas. Se atormentaba pensando, se exasperaba por no poder saber. Miró el reloj. Había dado la 1. Pensó: «No puedo continuar así. Es preciso que lo sepa todo. Voy a despertar a Susana para interrogarla». Y se fue descalza para no hacer ruido al cuarto de su hija. Abrió suavemente la puerta. Miró la cama. No estaba deshecha. Al principio no comprendió. Pensó que la muchacha discutía con su padre, pero pronto la asaltó una sospecha horrible y corrió al cuarto de su marido. Llegó pálida y anhelante. Estaba acostado y leía aún. «¿Y bien? ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa?». Ella balbució: «¿Has visto a Susana?». «¿Yo? No, ¿por qué?». «¡Ha partido! ¡No está en su cuarto!». Dio un salto de la cama al suelo, se puso las zapatillas y sin calzoncillos siquiera se fue al cuarto de su hija. Apenas le hubo visto, no le cupo duda. Había huido. Cayó en un sillón y dejó la lámpara en el suelo. Su esposa estaba junto a él. Balbuceó: «¿Y qué?». Walter no tenía fuerza para contestar, ni sentía cólera. Gimió: «Ya está en su poder. Estamos perdidos». Su esposa no le entendía. «¿Cómo perdidos?». «Está claro. Ahora tendrá que casarse con él». Lanzó su mujer un grito como de animal herido. «¿Él? ¡Jamás! ¿Estás loco?». Él contestó tristemente: «De nada sirve chillar. La ha robado y deshonrado. Lo mejor es dársela. Haciéndolo con discreción, nadie sabrá tal aventura». Ella repitió, presa de una emoción terrible: «¡Jamás! Nunca será suya, Susana. No lo consentiré. Walter murmuró con descorazonamiento. Pues si ya la tiene, la guardará y la ocultará hasta que cedamos. Para evitar un escándalo, lo mejor es ceder en seguida. Su esposa, asaeteada por un dolor que no podía confesar, repetía: No, no, no lo consentiré. Él se impacientó. No hay discusión posible. ¿Cómo nos ha burlado el pícaro? Es listo. Hubiéramos encontrado hombres de más posición, pero no de más inteligencia y porvenir. Será diputado y ministro. La señora Walter replicó con feroz energía: No, no se casará con Susana. A fuer de hombre práctico, su esposo tomó la defensa de Duroy. Cállate. Te digo que es preciso, que es necesario del todo. ¿Quién sabe? Quizá no debamos arrepentirnos. Con hombres de tal temple, nadie sabe lo que puede ocurrir. Ya has visto cómo ha derribado a la Hoche y cómo lo ha hecho con dignidad, cosa algo difícil dada su posición de marido. Veremos. De todos modos, nos ha burlado y no hay remedio. Dábanle ganas a la infeliz de revolcarse por el suelo, de arrancarse los cabellos, y dijo con acento exasperado: No será suya. No lo quiero. Walter se levantó, tomó la lámpara y dijo: Eres estúpida, como todas las mujeres. Nunca obráis sino por pasión. No sabéis amoldaros a las circunstancias. Sois estúpidas. Yo te digo que se casarán. Es preciso. Y salió arrastrando las zapatillas. Como un fantasma cómico, atravesó en camisa el largo corredor del vasto palacio dormido y volvió sin hacer ruido a su cuarto. La señora Walter permanecía en pie roída por un dolor intolerable. No comprendía aún lo ocurrido, pero padecía. Luego le pareció que no podría permanecer allí sola, sin auxilio hasta la mañana. Pensaba, ¿a quién podría acudir? ¿Un hombre? No hallaba ninguno. ¿Un sacerdote? Sí, un sacerdote. Caería a sus pies, se lo confesaría todo, su falta y su desesperación. Comprendería que aquel bandido no podía casarse con Susana y lo impediría. Necesitaba un sacerdote enseguida, pero ¿dónde hallarle? ¿A dónde ir? Sin embargo, no podía quedar así. Entonces pasó ante sus ojos como una visión la imagen de Jesús andando sobre las olas. Le vio como le veía en el cuadro. Era que la llamaba, le decía: Ven hacia mí, reza a mis pies, te consolaré y te inspiraré lo que hay que hacer. Tomó una vela, salió y se fue hacia la estufa. Jesús estaba en el fondo, en un saloncito que cerraba por medio de una puerta de cristal, a fin de que la humedad de las tierras no deteriorara el lienzo. Aquello parecía una capilla en un bosque de árboles rarísimos. Cuando la señora Walter entró en la estufa, quedó sobrecogida ante su profundidad obscura. Las grandes plantas de los países cálidos espesaban la atmósfera con su aliento pesado. Y como las puertas no estaban abiertas, el aire del bosque raro penetraba en el pecho con trabajo, aturdía, embriagaba, causaba daño y placer y daba al cuerpo una sensación confusa de voluptuosidad enervante y muerte. La infeliz andaba lentamente, atemorizada por las tinieblas entre las cuales aparecían, a la luz vacilante de la bujía, plantas extravagantes, con aspecto de monstruos, apariencias de seres, deformidades extrañas. De pronto vio a Jesús, abrió la puerta y cayó de rodillas. Rezó al principio desesperadamente, balbuceando palabras de amor, formulando invocaciones apasionadas. Luego, calmada poco a poco, levantó los ojos hacia él y quedó anonadada de angustia. Se parecía tanto a buen mozo a la luz vacilante de la vela, que no era Dios, era su amante quien la miraba. Eran sus ojos, su frente, la expresión de su rostro, su aire frío y altanero. Balbuceaba, «¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús!», y la palabra Jorge subía a sus labios. De pronto pensó que quizá en aquel mismo instante Jorge poseía a su hija. Estaba solo con ella en un cuarto. Él con Susana. Repetía, «¡Jesús! ¡Jesús!», pero pensaba en ellos, en su hija y en su amante. Estaban solos en un cuarto y era de noche. Les veía con tal precisión que creía tenerlos ante ella en vez del cuadro. Se sonreían, se besaban. El cuarto estaba a media luz, la cama dispuesta. Se levantó para ir con ellos, para coger a su hija por los cabellos y arrancarla de aquel abrazo. Iba a cogerla por la garganta, a estrangularla. La aborrecía porque se entregaba a tal hombre. La tocaba. Sus manos toparon con el lienzo. Tocaba a los pies del Cristo. Lanzó una gran voz y cayó de espaldas. La luz se apagó. ¿Qué ocurrió después? Soñó largo rato cosas extravagantes. Jorge y Susana pasaban enlazados ante sus ojos y Jesús bendecía su horrible amor. Sentía vagamente que no estaba en su cuarto. Quería levantarse, oír, pero no podía. Sentíase invadida por un pesado sopor que agarrotaba sus miembros y no le dejaba libre más que el pensamiento, atormentado por visiones espantosas, fantásticas, no reales, perdido en un sueño insano, el sueño raro y a veces mortal que producen en el cerebro humano las plantas soporíferas de los países tropicales, de formas y perfumes pesados. Al llegar el día, recogieron a la señora Walter tendida, sin sentido, casi asfixiada, ante Jesús andando sobre las olas. Estuvo tan enferma que se temió por su vida. Hasta el día siguiente no volvió del todo en sí. Entonces rompió a llorar. La desaparición de Susana se explicó a la servidumbre diciendo que la habían enviado al convento. Y el señor Walter contestó a la larga carta de Duroy otorgándole la mano de su hija. Buen mozo había echado esa carta antes de salir de París, pues la había preparado con antelación. Decía, en términos respetuosos, que amaba desde mucho tiempo antes a su hija, que nunca premeditaron nada, pero que viendo que acudía a él diciéndole «seré su esposa», se creía autorizado para conservarla a su lado y ocultarla, si era preciso, hasta obtener una contestación de sus padres, cuya voluntad legal tenía para él menos valor que la voluntad de su prometida. Pedía al señor Walter una respuesta a la lista de correos. Un amigo le remitiría la carta. Cuando hubo obtenido lo que quería, envió a Susana al lado de sus padres, absteniéndose él de parecer por su casa durante algunos días. Habían pasado 6 días en la Roche-Guyon. La joven no se había divertido nunca tanto. Había jugado a la pastora. Como él la hacía pasar por su hermana, vivían en una intimidad libre y casta, una especie de compañerismo amoroso. Él creía prudente respetarla. Desde el día siguiente de su llegada, le compró ropa blanca y vestidos de aldeana, y se dedicó a pescar con caña, con la cabeza cubierta por un inmenso sombrero con flores. Le parecía delicioso aquel país. Había una torre y un castillo antiguos donde se conservaban admirables tapicerías. Jorge, con una americana comprada hecha, paseaba a Susana, bien a pie, por las orillas del río, bien en barca. Se besaban a cada instante, ella inocente y él casi vencido por la tentación, pero sabía dominarse, y cuando le dijo, «Volveremos a París mañana, su papá me concede su mano». Ella murmuró cándidamente, «Ya, me gusta mucho ser su esposa». Fin del capítulo 9 de la segunda parte.